Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza una nueva edición de Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la Asociación El Saliente. Los afectados por enfermedades raras o poco frecuentes reclaman un acceso en igualdad a los medicamentos huérfanos. De ellos dependen para sobrevivir en muchos casos o paliar los estragos de las afecciones que padecen en otros. Es uno de los caballos de batalla de FEDER, la Federación Española de Enfermedades Raras, pero no el único. También denuncian que España podría quedarse fuera de las redes europeas de enfermedades raras. Hablaremos con Antonio Bañón, fundador y miembro de FEDER y uno de los investigadores del Observatorio de Enfermedades Raras, también con afectados por enfermedades poco frecuentes. Les saluda en nombre de todo el equipo Ernesto de Gabriel en realización y Clara Aznar al micrófono. Creando redes de esperanza. Con este eslogan celebra FEDER, la Federación Española de Enfermedades Raras, el Día Mundial este mes de febrero. Y es que España podría quedar fuera de la mitad de las redes europeas de enfermedades raras. Esto significa que no tendríamos acceso a investigaciones o experiencias entre los diferentes países de la Unión Europea para enfrentarse con más eficacia a las patologías poco frecuentes. Antonio Bañón es fundador y miembro de FEDER y además investigador del Observatorio de Enfermedades Raras. Antonio, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes, Clara. Antes de nada, ¿qué pasa con las enfermedades raras, Antonio, en nuestro país desde fuera? Te digo, lo que percibimos no todos es que quizá haya cierta descoordinación entre las diferentes administraciones y organismos, lo que al final redunda, como siempre, en el perjudicado último, que es el afectado, propiamente dicho, por una enfermedad rara. Sí, la verdad es que tenemos un sistema sanitario que probablemente no permite abordar adecuadamente algo tan complejo como puede ser las enfermedades raras, porque necesita una cohesión, una coordinación, un trabajo en común, porque como todo el mundo ya, yo creo, empieza a conocer, son pocos los pacientes afectados, y eso necesita que haya una interrelación de profesionales, de administraciones, de incluso de la propia sociedad, que va en contra justamente de este sistema que tenemos, en donde las competencias a veces impiden ese tipo de interrelación. La directora, de hecho, de FEDER, Alba Ancochea, señalaba recientemente que a finales de marzo van a convocarse en breve las redes europeas de referencia y en las condiciones actuales España no va a poder participar en muchas de ellas. De hecho, de las 21 previstas se quedaría fuera de al menos la mitad, alertó Alba, porque, dice, aún no hay centros de referencia acreditados para gestionarlas. Además, dice, desde el Ministerio no dan garantías de que se vayan a poder acreditar a tiempo. Esto es un daño terrible al final para todas las investigaciones y experiencias que se pueden poner en común, ¿no?, entre los diferentes países europeos. Claro, hay que empezar diciendo que es una oportunidad magnífica. Es decir, es una de las mejores oportunidades que ha habido en los últimos años para hacer un proyecto realmente ambicioso con respecto a las enfermedades poco frecuentes. Es decir, que la Unión Europea, que la Comisión Europea decida poner en marcha estos 21 grupos de trabajo, pues requiere también que los países, de alguna manera, digamos, hayan hecho sus deberes. Y los deberes de los países es haber acreditado centros, servicios, unidades de referencia para enfermedades raras, para enfermedades poco frecuentes. En este momento, ese ritmo de acreditación ha sido muy lento en los últimos años, y a eso se suma la situación actual, en donde, como todos sabemos, la administración central también está muy detenida por las gestiones, por las negociaciones políticas, con lo cual repercute también muy negativamente, puesto que este proyecto inicia su camino en el mes de marzo. Sí, ya no hay tiempo prácticamente para poder participar adecuadamente en ese tipo de convocatorias. Eso nos lleva a que participaremos probablemente en menos, como tú decías, en menos de la mitad de esos grupos de trabajo, y es un daño notable para los afectados. Para explicarlo, para que lo sepamos con detenimiento y detalle, ¿qué son las redes europeas de referencia? ¿Por qué es tan importante, aunque algo hemos adelantado, estar en ellas o participar en ellas? Claro. Sabemos que las enfermedades raras, habría que partir de ahí, sabemos que las enfermedades raras tienen muy poca investigación todavía, aunque haya crecido en los últimos años. Eso significa que en muchas ocasiones un paciente que resida, por ejemplo, en España, pues necesitaría acudir a Alemania, por poner un ejemplo, para recibir el escaso tratamiento, el conocimiento que hay sobre su enfermedad, que es escaso, pues se le puede aplicar, por ejemplo, en Alemania y no en España. Eso sería uno de los beneficios de tener una red europea de grupos participantes. De todas maneras, lo ideal sería, naturalmente, que España tuviese también ese tipo de conocimiento para incluso no tener que viajar. Pero digamos que habrá que combinar las dos opciones, y para eso sirven las redes europeas, tanto para fortalecer el conocimiento en el propio país como para, en el caso de que ese conocimiento o ese tratamiento no esté en el país, poder acudir a otro país europeo que sí lo ofrezca. Otro dato, Antonio, importante es que en España hay más de 60 tipos de centros especializados para problemas médicos muy concretos, con atención, por ejemplo, a parapléjicos, unidades de quemados, de neurocirugías difíciles o incluso trasplantes cruzados, según FEDER, de la que eres miembro en algunas de las categorías y fundador de enfermedades raras que propondrá la Comisión Europea para sus redes europeas, no existe ninguno. Claro, claro. Ese es el grandísimo problema. Es decir, probablemente la estrategia nacional que tenemos en España desde hace algunos años, enfermedades raras, ha mantenido un ritmo muy lento en este punto, porque uno de los elementos fundamentales de esa estrategia era la designación de centros, unidades y servicios de referencia. Eso ha ido, desde mi punto de vista, desde nuestro punto de vista, muy lento, y el problema es que ahora estamos pagando de alguna manera esa lentitud. Y o se agiliza rápidamente este tipo de designaciones, o probablemente en el futuro nos vamos a quedar atrás en el ritmo de acreditaciones, en el ritmo de tratamientos, en el ritmo de todo. Pero desgraciadamente no es el único problema al que se pueden enfrentar los afectados por enfermedades raras. Además, sigue el problema, ya el año pasado lo comentábamos aquí también en estos micrófonos, del acceso a los medicamentos huérfanos. Claro. El principal problema, yo creo que reside en el hecho de que no hay un sistema verdaderamente equitativo en todo el país. Es decir, se puede dar el caso de que en una zona, en una comunidad autónoma, sí se administre un determinado medicamento y que en otra zona no se administre, o la gestión para conseguir el medicamento sea muy lenta. ¿Pero por qué ocurre esto? Pues a veces ocurre simplemente por motivos económicos, ¿no? A veces sucede que son tratamientos, todos los relacionados con medicamentos huérfanos, que son tratamientos que son caros, y eso supone que el ritmo de reflexión interna en un hospital, en una administración, en una consejería, lleva a retrasar el acceso rápido a los pacientes. Yo creo que fundamentalmente ese es el motivo. O sea, problema de financiación siempre de fondo, ¿no? En muchas ocasiones, sí, estoy convencido. Además, una de cada cuatro personas con enfermedades poco frecuentes tiene difícil o incluso imposible acceder a los productos que necesita. Algunos tienen que costearse de sus propios bolsillos el acceso a estos medicamentos u operaciones. ¿Cómo es posible esto con un acceso universal y gratuito a la sanidad como tenemos en nuestro país? Claro, hay algunas enfermedades. Hay una contradicción ahí, sin ¿no? duda, patente. No, sin duda. Hay algunas enfermedades poco frecuentes que requieren de algunos tratamientos que no aparecen contemplados, también por el hecho de que las enfermedades raras no están consideradas como enfermedades crónicas, ¿no? como tal. Y ese sería también un gran paso, es decir, realmente convertir las enfermedades poco frecuentes en enfermedades crónicas que pudieran tener acceso algunas veces a materiales sencillos, como pueden ser gasas, o como pueden ser colirios, como pueden ser cuidados del oído, pero en otras ocasiones para asuntos más complejos, como tú dices, como puede ser una cirugía. El sistema universal que nosotros tenemos diseñado, al que tú te hacías referencia, sin duda tiene huecos y probablemente habrá que profundizar en esos huecos para aliviarlos. Está claro que la crisis, telón de fondo siempre, desgraciadamente, en los últimos años, la actual situación económica también tiene mucho que ver, influye directamente, desgraciadamente, en esas políticas y modelos de intervención en tema sanitario, ¿no?, respecto sobre todo a estas enfermedades. Fundamental, porque en la conversación que vamos teniendo, seguro que los oyentes se están dando cuenta de que la financiación, el dinero, está un poco de manera transversal en nuestra conversación. Efectivamente, es fundamental, porque, por ejemplo, también no lo hemos comentado, pero la investigación para las enfermedades poco frecuentes es el futuro, es todo. Y para poder investigar hace falta una financiación adecuada y sobre todo hace falta que nuestro país se crea que la investigación es algo importante. Es decir, no podemos pensar que la investigación, como hace tantísimos años, han de hacerla otros y nosotros traerla a España. No, la investigación tiene que surgir también en nuestro país. Y hay muy buenos grupos de investigación. Y gente muy preparada, gente muy buenos científicos, claro, en el país. Exacto, pero necesitan también una financiación adecuada. O necesitamos, por ejemplo, que no se vayan grandes investigadores, jóvenes y no tan jóvenes. La fuga de cerebros, eso, ¿no? Eso es, que salgan del país. De la que tanto se ha hablado. Algunos de esas personas que se han marchado estaban vinculadas a proyectos de investigación en enfermedades poco frecuentes. Entonces, realmente, lo primero es que un país se crea de verdad que la investigación es importante. A partir de ese momento yo creo que todo es más sencillo. Y que tiene materia prima y talento para trabajar. La tiene porque hay en esos avances. Hay profesionales muy, muy bien formados, sin duda. Son asignaturas pendientes, lo estamos comentando, ese impulso de I+D, promover la sensibilización de los pacientes y sus familias, la completa integración, los medios, los centros educativos, todo esto sigue siendo asignatura pendiente en el mundo de las enfermedades raras. Sí. Como todo es tan complejo, en muchas ocasiones hay que establecer prioridades, pero el día a día nos dice que hay que abordarlo todo al mismo tiempo. Es decir, una familia se levanta por la mañana y necesita que su niña reciba una atención educativa, una atención psicológica, necesita medicamentos, necesita que la atiendan adecuadamente en su centro de salud, su especialista, en un hospital. Es decir, la vida no es una vida que establezca compartimentos estancos. Cuando nos levantamos por la mañana, todo llega al mismo tiempo. Y eso hay que intentar aplicarlo también a las familias con enfermedades poco frecuentes. Hay que canalizarlo para que sea un todo, ¿no? Sin duda, sin duda. Antonio Bañón, fundador y miembro de FEDER, además investigador del Observatorio de Enfermedades Raras. Un placer. Igualmente, como siempre. Gracias. Gracias. Clara. Gracias. Y si alguien sabe mejor que nadie de primera mano qué es una enfermedad rara y cómo afecta a la vida diaria, es Juan José Prieto Molero, afectado de síndrome de Apert a lo largo de sus 30 años. Hoy ha querido también estar con nosotros en este tiempo de radio dedicado a este programa especial a las enfermedades raras o poco frecuentes. Le tenemos al teléfono. Juanjo, ¿qué tal? Buenas tardes. Clara, muy buenas tardes. Encantada de tenerte con nosotros. Lo mismo. Para mí es un placer y siempre, antes de empezar la entrevista, doy las gracias a todos los medios de comunicación por involucrarlos con las enfermedades raras. Así que gracias. Gracias a vosotros por estar ahí. ¿Padeces una enfermedad rara, síndrome de Apert? ¿En qué consiste esta enfermedad? Pues mira, el síndrome de Apert, como tú bien has dicho, es una enfermedad rara. ¿Por qué? Porque afecta a muy poquita población. De cifras estamos hablando de uno de cada 150.000 nacidos. Y el síndrome de Apert lo que provoca es malformaciones en el cráneo, en la cara, en las manos y en los pies. Vamos a detallar un poquito esto. En la cara lo que produce es el tema facial, hay una destrucción importante del tema facial. En el cráneo es las estructuras craneanas se cierran, entonces el cerebro no se puede expandir con normalidad y por ello es muy importante la operación. Y luego, tanto en las manos como en los pies, se produce lo que es la sindactilia, que es el cierre de dos o más dedos de las manos y o de los pies. Yo, por ejemplo, tengo 4 dedos en cada mano, en un dedo tengo los 2 juntitos, y por eso también ahora mismo se opera. Uh-huh. Es una enfermedad, Juanjo, de origen genético, como estamos comentando, que te ha acompañado a lo largo de tus 30 años, pero es lo importante, no te ha impedido estudiar y conseguir varios títulos. Uno muy curioso, me ha llamado mucho la atención, como el de técnico en elaboración de vinos y otras bebidas, y además eres personal laboral por oposición en el Ministerio de Defensa. Es una enfermedad, como tú dices, de origen genético, es una enfermedad muy importante que no tiene cura. No tiene cura, no hay ningún tratamiento para el síndrome de Apert. Es una enfermedad, como tú dices, que me ha acompañado en estos 30 años, es mi compañera de viajes, a la que, por supuesto, y aunque parezca mentira decirlo, estoy eternamente agradecido. Agradecido porque gracias a mi síndrome de Apert, gracias a este síndrome me ha ayudado a conocer a gente maravillosa. Y en Almería, precisamente, conozco a mucha gente, don Antonio Bañón, mi Teresa Belmonte, Miami, y gente de mi asociación en Madrid, en toda España. Me ha ayudado a conocer a gente maravillosa y, como tú dices, no me ha impedido tener una vida normal. De hecho, cuando yo nací, fue lo primero que hicieron mis padres, que su hijo Juanjo tuviera una vida como todos los demás. Derechos, también con obligaciones, he estudiado hasta cuarto de la ESO, me he sacado el título de grado medio, de elaboración de vino, como tú dices, y tengo un trabajo maravilloso en el Ministerio de Defensa. Un trabajo, Juanjo, que te ha permitido llegar a la plenitud como persona, como ser humano, te has podido independizar, has hecho amigos, antes lo has comentado, desempeñando un trabajo digno, que además es una de las máximas aspiraciones del ser humano, ¿no? Claro, efectivamente. La idea es luchar y tener una vida, yo creo, de todo el mundo, ¿no? Y eso, allá de hoy mis padres empezaron con ese trabajo y allá de hoy yo intento mantener ese mismo lema, ¿no? De tener una vida, intentar llegar a todo el mundo y nuestro problema mayor, Clara, hoy día, yo siempre lo denuncio, es el rechazo social. Hablamos ahora mismo, hablamos a día de hoy del rechazo escolar, tal, pero a nosotros lo que más nos ríe es el rechazo social, que la gente no nos sepa aceptar. Y eso es un problema de sociedad, no problema de síndrome de Asperger ni de Juanjo, no, problema de sociedad. Y por eso Feder está trabajando, por eso Feder está trabajando en ello, está haciendo la campaña en los colegios con el libro de Federito, y la idea es esa, presentar a los niños que raras no son las personas, raras son las enfermedades. Exacto. Eres vocal en la Asociación Nacional de Síndrome de Asperger y otras craneosinostosis sindrómicas, y al mismo tiempo eres el coordinador de la Federación Española de Enfermedades Raras en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Y es lo que estás comentando, Juanjo. Queda mucho por hacer en este tema de las enfermedades raras, porque hay que apoyarlas más a todos los niveles: administrativo, educativo, emocional. Efectivamente, lo que queremos, Clara, es que la gente nos apoye. Yo precisamente tengo una amiga íntima, Teresa del Monte, que es profesora de la UAL, de Almería, compañera de mi gran amigo don Antonio Bañón, y fue Antonio Bañón quien la metió de lleno en ser. Lo que necesitamos es gente como Teresa, gente como Antonio, gente dispuesta, que no se esconda ante las enfermedades raras, y luchar. Importante la labor de Feder. Yo soy en su coordinador, yo soy una parte chiquitita de Feder, pero yo lo tengo muy claro. Mi lucha es luchar con los políticos, pedirles a los políticos que nos apoyen, que a la hora, yo siempre digo, yo no voy a pedir dinero a un político, porque el político no me lo deberá, lo deberá la administración. Pero yo le voy a decir a un político que, por favor, a la hora de tomar una medida y sacar a la calle, como ley de dependencia, medicamentos huérfanos, etcétera, que lo piensen. Que lo piensen y que se entrevisten antes con las personas a las que van a perjudicar, porque notablemente se perjudica a mucha gente. Has hablado a lo largo de la entrevista, Juanjo, en numerosas ocasiones de tus padres. Imagino los tienes en Aranjuez, que están muy orgullosos de ti y que, a pesar de ese mazazo inicial por tu enfermedad, ahora están muy contentos por ver todo lo que has conseguido. Claro, hombre, mis padres están locos, porque Juanjo pues plata cara a la vida, como has dicho antes. Juanjo se independizaron, vivieron en Madrid y está plenamente integrado en la sociedad. Está plenamente enterrado en la sociedad, así que para ellos es un orgullo y yo creo que se les cae la baba. Si hay algo malo en todo esto, Clara, es que como yo vivo en Madrid, ellos vienen a Aranjuez y ellos me echan de menos, pero por lo demás, la verdad es que... Bueno, tampoco estáis muy lejos, ¿eh? Aranjuez de Madrid tampoco está muy lejos. Bueno, pero bueno. Claro, que parezca, sí, ya. Mentira, te entiendo. A mí me pasa con mis padres también, ¿eh? Juanjo, estoy a 100 kilómetros y es como si estuviésemos casi en comunidades, claro, distintas. Pero ahí está la relación de los padres, ¿no? Yo todos los viernes cuando llego a Aranjuez, pues una cañita cae, una cervecita en cualquier bar y les cuento todas las aventuras de la semana, la verdad que sí. Y precisamente este distanciamiento ha hecho que me refuerce mucho más esta amistad con los padres. Porque al echarnos tanto de menos, cuando llegamos... No nos podemos separar del cariño que nos tenemos. Os cogéis con más ganas, ¿no? Claro que sí. Me quedo para terminar, Juanjo, con una frase que viene en el currículum que me hiciste llegar ayer para preparar la entrevista. Decías algo así como: me gusta viajar, conocer gente, sí, y luchar por normalizar, sí, la situación de las personas con enfermedades poco frecuentes. Eso es. Te desgano un poquito eso. Yo, como sabes, el síndrome de Asperger, como te he dicho, afecta a muy poquita población, pero hay mucha gente en toda España. Estamos hablando de en Almería hay algún caso, en Málaga hay otro, Cartagena, Barcelona. Entonces, a mí me gusta ir a cada lugar, a cada región, pues a eso, a apoyar a los padres y a decirles que les queda una larga vida, que no se acaba el mundo porque su hijo tiene síndrome de Asperger. Yo siempre, y además a mí me gusta ser sincero. Yo siempre les digo, al principio lo vais a pasar mal. Pero a medida que vuestros hijos vayan levantándose, vayan luchando y tal, la verdad que va a ser un orgullo para vosotros. Un orgullo para mí ha sido tenerte en este tiempo de radio. Juanjo Prieto, afectado por síndrome de Asperger y además coordinador de la Federación Española de Enfermedades Raras en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Gracias. Muchas gracias a vosotros, Clara. Muchísimas gracias. Un placer. Un placer. Venga, hasta luego. Hasta luego. Llega el momento del oyente, escuchamos ya la llamada que ha recogido nuestro contestador. Hola, buenas tardes, me llamo Eduardo. Mi cuestión es que he oído hablar en relación a las investigaciones que se están realizando sobre las terapias genéticas, y la pregunta es pues en qué consisten las mismas, ¿no? Muchas gracias por todo. Ahí estaba esa pregunta. Sigue con nosotros Antonio Bañón, investigador del Observatorio de Enfermedades Raras. Antonio, ¿qué respuesta le damos a este oyente que está interesado en saber en qué consisten esas nuevas investigaciones en terapias génicas? Bueno, pues a Eduardo le podríamos decir, primero, que no es casualidad que en el último número de Diario Médico haya aparecido como titular que las terapias génicas de nuevo cobran fuerza. Hace como 25 años aproximadamente, cuando se iniciaron las investigaciones con terapia génica, hubo muchos problemas porque tenían efectos secundarios no deseados, y algunos de ellos especialmente graves. En todo este tiempo, la terapia génica ha avanzado y ha conseguido que los vectores que se usan no sean vectores tan agresivos y que consigan que llegue mejor el gen modificado al cuerpo. Básicamente en eso consiste la terapia génica, y además habría que decir que Andalucía tiene algunos centros punteros en terapia de referencia en terapia génica. Por ejemplo, la Fundación Progreso y Salud de la Junta de Andalucía, de esa fundación depende un centro de investigación que se llama Genio. Pues el centro de investigación Genio tiene algunas investigaciones en desarrollo sobre terapia génica para algunas enfermedades poco frecuentes. Quizá no sea muy conocido en Andalucía el hecho de que tenemos un centro realmente puntero de referencia con personas que investigan muy bien. Por ejemplo, el doctor Francisco Martín, que es un líder en terapia génica en nuestro país y que va a poner en marcha distintos proyectos próximamente a los que nosotros además estamos indirectamente vinculados. Entonces, el objetivo sería que el gen modificado llegase adecuadamente al cuerpo con un vector que permitiese que no hubiese efectos secundarios. Muy interesante todo lo relacionado con estas terapias génicas, nuevas investigaciones. Antonio Bañón, investigador del Observatorio de Enfermedades Raras o Poco Frecuentes, además miembro y fundador de FEDER, gracias por haber estado con nosotros. Un placer. Y a ustedes les recordamos que pueden participar en voz alta llamando al 699-525266 o escribiéndonos a puntodeapoyo@elsaliente.com. Repaso ya a la prensa provincial con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara, ¿qué tal? ¿Qué tal? Comenzamos hablando de una fiesta de esas que nos gustan a nosotros, de los años 80, organizada por el Saliente. ¿Esto de qué va? Cuéntame. Sí, porque el Saliente ha organizado en el Centro de Educación Infantil El Parque, aquí ubicado en Huércal de Almería, una fiesta de los años 80 con el objetivo de crear un espacio común de diversión entre padres e hijos. Esta fiesta estaba abierta, era de puertas abiertas para toda la comunidad de la zona de Huércal de Almería, del residencial Mirador del Mediterráneo, que es donde se ubica este Centro de Educación Infantil. Y bueno, se ha dado a conocer el centro y fue una actividad pues la que hubo los juegos de aquella época, carreras de sacos, estuvo decorado el centro con póster de Parchís, de Enrique Llana y de, bueno, pues toda... Muy familiar todo para nosotros, ¿verdad? Todo muy familiar, exacto. Naranjito, la mascota del Mundial de España 1982 y bueno... ¡Qué buena década! Fue una década pues que tiene cosas muy, muy características, y bueno, lo importante también es que los niños y las familias se lo pasaron muy bien. Bueno, y de esa fiesta de los años 80 que se celebró en una de las escuelas infantiles gestionadas por el Saliente, a otra de las noticias de las que se ha hecho eco la prensa provincial, y es que los usuarios del Saliente aprenden cómo usar las redes sociales. Sí, porque la iniciativa Andalucía Compromiso Digital, impulsada por la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta de Andalucía, en colaboración con Cruz Roja aquí en Almería y algunos ayuntamientos andaluces, han llevado a cabo en su centro de la capital almeriense una jornada que ha permitido a 17 usuarios y usuarias de la Asociación de Personas con Discapacidad del Saliente, que es una entidad adherida a Andalucía Compromiso Digital, iniciarse en el manejo de las redes sociales y conocer la forma de hacer un uso responsable de las mismas. Ya sabes que ahora mismo pues cualquier persona puede entrar en las redes sociales, cualquier persona puede expresar su opinión, subir una foto, pero bueno, eso también exige un uso responsable de las mismas. Y terminamos hablando de redes sociales, de una invitación que quieres hacer, aprovechar los micrófonos. Claro, precisamente pues aprovechando esta jornada, este taller de uso de las redes sociales que se ha desarrollado en las instalaciones de Andalucía Compromiso Digital en la calle de la Reina de Almería Capital, pues nosotros invitamos a que nuestros oyentes se pasen, digamos, por nuestros perfiles de Facebook y de Twitter y, bueno, nos sigan y le den a me gusta en nuestra página de Facebook, nos sigan en Twitter y allí podrán estar informados de toda la actualidad que generamos en la asociación, de los centros que gestionamos, de los descuentos para socios, de, bueno, todas las iniciativas que se llevan a cabo en la Asociación de Personas con Discapacidad del Saliente, y que son muchas. Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente, gracias. Muchas gracias a ti, Clara. Agenda de actividades con el periodista del Saliente, Ernesto de Gabriel. Ernesto, ¿qué tal? Buenas de nuevo. Muy buenas de nuevo, Clara, ¿qué tal? Comenzamos hablando de esa convivencia prevista para el día 4 de marzo en una de las unidades de estancia diurna que gestiona el Saliente en Benadux. Sí, porque llega el Día de Andalucía, el 28 de febrero, y un poquito más tarde, el 4 de marzo, pues, se va a celebrar en las cuatro unidades de estancia diurna, la unidad de estancia diurna que gestiona la Asociación El Saliente, van a celebrar una convivencia, un desayuno andaluz, en una de esas unidades, que es la unidad Minerva, en Benadux. Y ahí estaremos para contarles después cómo ha ido y cómo se lo han pasado, seguramente de bien. Además, tenemos prevista otra actividad que también nos llama mucho la atención, ese taller de risoterapia. Sí, un taller que inicialmente estaba previsto en una fecha, pero finalmente ha quedado fijado en el 5 de marzo y que se va a celebrar en el Centro Yoga Integral, en la Avenida Blas Infante. Es una actividad que, como sabes, Clara, y saben nuestros oyentes, pues está destinada a socios y socias de nuestra entidad. Es gratuita, así que, bueno, pues seguro que se lo pasan muy bien y van a reír mucho. Y una recomendación para estar informado de todo lo que organiza el Saliente y de todo lo que se cuece en el Saliente. Sí, porque como hemos dicho en otros programas, pues desde aquí anunciamos nuestro teléfono, que es el 699-52-52-66, para que todas aquellas personas que lo deseen lo agreguen a su lista de contactos y a partir de entonces podrán recibir toda la información que genera nuestra entidad en su WhatsApp. Terminamos hablando, como siempre, de formación. Sí, porque la sección del área de formación de la Asociación El Saliente, Fórmate, pues tiene activos los cursos de inglés presencial y el curso de manipulador de alimentos online. Y así que cualquier persona que esté interesada puede matricularse o bien llamando al teléfono 950-620606 informándose, o incluso a través de la página web donde está toda la información. Ya saben que nuestra página web es elsaliente.com, www.elsaliente.com. Y terminamos, como siempre, recomendando que las personas que estén interesadas puedan matricular, si lo desean, a sus peques en las diferentes escuelas infantiles que gestiona el Saliente. Exactamente, pues cualquier familia que quiera inscribir a su hijo en una de las 9 escuelas infantiles que gestiona la Asociación El Saliente puede hacerlo, porque está abierto el plazo extraordinario. Así que cualquier interesado, volvemos a repetir el teléfono de la sede de la asociación, el 950-620606, o en la página web que acabamos de decir, elsaliente.com, se encuentra el menú con todas las guarderías infantiles, los centros de educación infantil y los municipios en los que están ubicados, y con el número de contacto y el correo electrónico. Así que las formas de contactar son múltiples, Clara. Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente, gracias. Muchas gracias a ti, Clara. Así terminamos nuestro programa de hoy. Volvemos el próximo lunes. Hablaremos del Día de la Mujer, con mujeres con discapacidad que han luchado y luchan cada día por abrirse camino en un mundo de desigualdades. Será aquí en Candil Radio, Punto de Apoyo, un programa del Saliente, haciendo de las necesidades nuestros retos. Para cualquier duda pueden llamarnos al 699 52 52 66. Gracias y feliz semana.